tantas que siento por ti. A veces te quiero, a veces te adoro, pero a veces deseo solo hacerte mía. Escribirte poesías, tocar melodías, tenerte en mis sueños y sentirte mía. Amor, pasión, son dos sentimientos que confunden mi ser. No sé si bajarte la luna y darte, no sé si amarte con loca pasión. Viajar a tu lado en un barco dorado, sin rumbo a tu mundo en un mar de amor. O darte una canción, o amarte con pasión, o darte mi amor. Dos cositas que siento por ti. A veces te quiero, a veces te adoro, pero a veces deseo solo hacerte mía. Escribirte poesías, tocar melodías, o tenerte en mis sueños y sentirte mía. Amor, pasión, son dos sentimientos que confunden mi ser. No sé si bajarte la luna y darte, no sé si amarte con loca pasión. Viajar a tu lado en un barco dorado, sin rumbo a tu mundo en un mar de amor. O darte una canción, o amarte con pasión.